nostálgicas, reflexivas, desde lo cultural y desde lo musical, como está pasando en estos momentos, ¿no? Toda la nostalgia de este fin de semana, el regreso de Oasis, el cierre de Black Sabbath, Sabrina Carpenter cantando Duran Duran, y todos repitiendo de manera homogénea y como loritos, antes que todo tiempo pasado fue mejor. Mejor música, sí. Es decir, el arte va pintando el espíritu de la época, y estamos viendo épocas de fascismo, Dirty. Todo ya se repite, Alejo. Todo se repite, todo se repite. Bueno. El ataque contra las libertades individuales por el bien de lo colectivo, ¿no? Todo este tipo de cosas, el ataque de contra lo nuevo, contra la gente joven, contra la música nueva, todo es horrible, y la misma gente joven acudiendo a las cosas viejas, ¿no? Karol G haciendo balada mexicana, Bad Bunny haciendo salsa y diciendo todo fue mejor en aquella época. Todos han caído ahí. Todo el mundo está cayendo. Eso vende también, la nostalgia siempre venderá en medio de este marco social que tú explicas. Exactamente, sí, entonces está interesante lo que está pasando. Sí. En instantes hacemos la pregunta del día aquí en Mañanas de la X. Mientras tanto, aquí está Duran Duran con Hungry Like the Wolf. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersalud. Hyundai Kona, la hicimos híbrida, después a gasolina, diseñada pensando en ti y en un futuro innovador, para que cuando te subas mires todo y digas, así deberían verse todas las camionetas. Hyundai Kona lo cambia todo. Conoce sus versiones en tu concesionario más cercano o en HyundaiColombia.co. Saber elegir es Hyundai. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, más música. Mr. Million Dollar Babe, Tommy Richman. Estas son las mañanas en la X y está llegando a la sintonía. Una buena mañana. Diana Rodríguez y Alejandro Marina haciéndole compañía, poniéndole discos en instantes. Hacemos nuestra pregunta en redes sociales por si quiere compartir con nosotros esta jornada de trabajo, lo que sea que esté haciendo el día de hoy. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi, que presenta La Hora en la X. Son las 7:59. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú, porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com, y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Están diciendo en la revista Time que el queso da pesadillas. ¿Comiste quesito anoche? No, yo no. Sabes que cada vez es curioso, pero cada vez comes menos. Como menos queso. Bueno, está bien la lactosa, ¿no? Eso no, como que no, hace daño, es el sabor, ¿no? La verdad es que a mí nada. Ay, ¿tú eras quesero? ¿A ti te gustaba sí, el queso? Yo sí he disfrutado mucho el queso durante toda la vida. ¿Cuál es tu queso favorito? Mi queso favorito siempre va a ser el queso mozzarella. Qué rico es, ¿no? Sí. Me gusta mucho, sí, que se derrita. El siete cueros. Es bueno, no es particularmente. Ahora, hay un queso que siempre me lleva a buscar lo que es el queso campesino, porque tengo un recuerdo olfativo muy puntual de mi abuela con un queso campesina. Del queso campesino de la nevera de mi abuela hace 45 años, mi abuela Sofía. Y lo comían con arepita. Claro, ella, y con una mantequilla de vaca, que dicen. Mírame esto. Mantequilla tan de vaca, sí. Qué precioso. El queso, dicen en la revista Time, Dirty, y esto pues no tiene absolutamente nada que ver con nuestra pregunta del día, pero es solamente como para ir rompiendo el hielo. Por si acaso. Produce pesadillas, según un estudio que llevaron a cabo en Montreal, en 1,000 estudiantes universitarios que contestaron un cuestionario sobre sus sensibilidades, hábitos de sueño, etcétera, etcétera. Pues el 25% dicen que comer ciertas comidas después, antes de irse a la cama, les empeoraba el sueño. Y una de las comidas que más apareció que empeora el sueño, esto no es un hecho, sino un estudio que está publicando la revista Time, fue el queso. Entonces ahí está. Entonces sí, tuvieron pesadillas y comieron queso, intenten dejar el quesito. Por la noche, por lo menos. Estas son las mañanas de la X139, la pregunta de hoy. La pregunta de hoy viene enlazada con un día como hoy, Alejo, sí. Porque en 1989, un día como hoy, se publicaron los datos de ventas globales, donde por primera vez el CD consigue vender más que un vinilo. Sí, imagínate. ¿En qué año? 1989, yo pensé que ha sido más de los 90. No, es que no se demoró tanto. ¿Cuánto se demoró? El CD aparece como en el 81, 82, ¿no? Bueno, sí. Pero siempre se demoró sus buenos 7, 8 años en coger fuercita y volverse el estándar. Y por eso nuestra pregunta es, ¿cuál ha sido su CD favorito? Uno no sabe que por estos días llegué. ¿Cuál fue el disco? ¿Dice? No. ¿No dice cuál fue el disco compacto? Global, fue globalmente la venta de CDs. La que le gana ya los vinilos. Ya los vinilos. La gente empezó a comprar más CDs y claro, y uno entiende, porque el Discman, entonces también tenía la posibilidad de cargar tu CD. Claro, y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál ha sido su CD favorito? CD favorito. Uy, está buena. Sí, yo sé. Está buena pregunta. Gracias. Yo creo que el mío siempre va a ser el Acton Baby. ¿Ah, sí? Sí. Oye, mira. Sí, el Acton. No hay nada que hacer. ¿Cuántos años tenías cuando lo compraste? Yo compré el Acton en el verano de 1992. No, mentiras. En el otoño del 92 lo compré por allá como en octubre. No, eso fue... 90. ¿Y ya tenías Discman o te tocó equipo de casa y te decían que no, eso era... No, el Acton lo compré... En 1993, como en septiembre de 1993, salió en el 91, imagínate todo lo que me demoré en comprarlo, pero es que no tenía plata, apenas el Discman. Sí, claro. Yo me demoré en llegar al Discman. Pues que, claro, pues que era caro. Sí. Era caro. Y llegaron unos que tenían antichoques, y eran más caro. Era más caro y no funcionaba. Porque uno saltaba cualquier huequito, saltaba el CD. Claro, saltaba el disco. Uno sufría. Sí, no. Y entonces volví y repetía la canción. Entonces, ¿cuál fue el primer disco compacto? No, favorito. ¿Cuál es su...? ¿Usted tuvo CDs? Si tuvo CDs, ¿cuál fue su CD favorito? Cuéntenos. Aquí está mi CD favorito, el Acton Baby. Aquí está Mysterious Ways. YouTube, arroba la X más música en X. Contéstenos y de pronto, quién sabe, le ponemos su canción el día de hoy.